Oh, por Dios. Estas son las noches especiales de Radionauta. Sí, el sonido prevalece, es así, me encanta. Mística. Claro. ¿Qué estabas hablando recién? ¿De Mars Volta? No. ¿No? No. Estaba, me encantó eso que estaba sonando. Te extrañamos, Toro. Ya hicimos una aparición en esta transmisión que dimos en llamada especial. En realidad nunca habíamos dicho que era una transmisión especial, pero bueno, siempre que hay un sonido prevalece, es una noche especial para Radionauta. Exacto. Porque transmitimos en vivo a las bandas, porque nos damos el gusto de charlar entre nosotros, de entrar algo al estudio. Lo volvemos a saludar a Rodo, que está ahí en los controles. Siempre en... firme ahí de los controles. Bueno, antes que nada, yo no sabía, pero Laura, felicitaciones por la recibida. Sí, me encantó. Muchas gracias. Me encanta que la gente se reciba. Ya terminó Condición Extraños por Radionauta este año. Sí, terminó el lunes. 34 hermosos programas. 34 programas. Sí, un verdadero placer. ¿En qué momento del año arrancó Condición Extraños en Radionauta? Uf, a ver. Abril. Abril, sí. Más abril. O menos. Sí. Tuviste muchas visitas. Mucha gente. Además de las transmisiones del sonido prevalece, que este es el quinto. El quinto. Que estamos viviendo una fiesta muy linda. Mucha gente, me encantó. Muy amena. Mucha gente, pero además también está bueno lo de la calidez y la cuestión cualitativa. La cuestión de la gente que mucho anda dando vuelta. Hay mucho arte dando vuelta. Hay mucho arte, hay muchas fotos, hay una feria de discos linda. Y bueno, este es el aniversario de Caracol Rojo. Según Leito, le hemos hablado 2 millones de veces, es un colectivo. Sí, estuvimos hablando. Claro, eso no se define como un sello discográfico ni nada de eso. Bueno, o sea, lo bueno que tiene Caracol Rojo es que por ahí alberga un montón de bandas que no tienen un sonido muy accesible. ¿Sí? Ajá. Entonces, por ahí. ¿Qué quiere decir un sonido muy accesible? ¿Viste la música que vos pasaste de Noruega una vez en Condiciones Extrañas? Bueno, ese tipo de música. Bastante más compleja. Por ahí requiere otra atención. O sea, difícilmente se vayan a convertir en bandas de hits. ¿Sí? Claro. Son bandas complicadas, ¿sí? Tocan mucho, tocan muy bien. Yo sé de paso, o sea, toda escuchamos la banda, dos bandas, claro, hasta ahora, muy buen sonido. Recién vengo de volarme la peluca con San Maldito, que suenan terriblemente bien. Qué setentoso, ¿no? Exacto, ahí veo mucho. ¿Te acordás que en una fecha, no me acuerdo cuál, hablábamos de los hipsters? Exacto. Bueno, acá hay muchos 70. Exactamente. Mucha remera de color humano. Claro, no, aparte, sí. Incluso lo que está musicalizando abajo es así, esa onda. Recién hablaba con los chicos de Ave Tierra, que también pasaron por acá en algún programa y también son de parte del colectivo de Caracol Rojo. No tocan esta noche. Hablamos con Leito, off the record, sí. Pero que estaría bueno hacer una segunda parte. Por ahí no ya en el marco de los 7 años de Caracol Rojo, pero sí las bandas que por ahí integran el colectivo y esta noche no pudieron tocar. Además, 6 bandas en un evento. Es como demasiado. Entonces tienen un set, 35 minutos cada una. Pudimos escuchar a Miasma, la banda que abrió este evento de hoy, a San Maldito. Y ahora no sé con qué nos van. Es una sorpresa. Claro, no sé quién sigue en la grisa. Igual, lo lindo que hay, bueno, o sea, la gente, sobre todo la gente de Caracol Rojo, ha trabajado mucho con bandas de Uruguay. Y claro. Por ejemplo, que a mí Cadáver Exquisito me encanta. O sea, ¿qué hace Cadáver Exquisito? A ver, adentro. Tiene un perfil más oscuro de lo que escuchamos recién. De hecho, uno de los chicos, que era de apellido Rodríguez, fue columnista de la revista Condición Extraña. Mirá, ese fanzine. Ese fanzine histórico. Me pasaba, intercambiábamos música. Pero tiene un perfil por ahí más oscuro. ¿Sí? Pero bueno. También. Está bueno que estén acá. Totalmente. El loco que hayan conseguido. Estén rockeando los pasillos de los Caracoles. Claro, los chicos de Caracol Rojo que hayan conseguido traer 2 bandas de Uruguay. Que también, o sea, no hacen justamente lo que decíamos hoy, una música muy accesible. Está bueno, o sea, abre los oídos, permite a la gente conocer música nueva. Uh-huh. Que de última es el objetivo del sonido prevalece. O sea, realmente me siento orgulloso de haber participado en, más allá de las 5 transmisiones, en los 5. Fue bastante variado. Exacto, hubo de todo. O sea, empezamos con Guacho y Shaman y Buenos Muchachos. Hubo esa noche explosiva que no lo podíamos creer. Estuvieron las Culebras, estuvieron Serpientes Cósmicas, estuvo los Tantra que me volaron la cabeza. Bandas nuevas también, como por ejemplo Callao, una banda que hace muy poquito editó su disco independiente. Una banda con la que nos pudimos ir haciendo amigos con el tiempo. Exacto, o sea, es muy loco como una trabar relaciones con los músicos, ¿sí? Y después el reencontrarse después de un montón de tiempo, decir, mira, estoy haciendo esto. Y subir. Y que queda esa marquita, claro, queda exacto, ese... yo recién hablaba también con algunos chicos de las Valmoras Valdeo y gente que ya conozco hace un montón de años. Y yo ya hace rato perdí la objetividad en cuanto al rock. A vos te gustan muchas bandas también. Claro, o sea, sos muy claro, abierto. Yo básicamente disfruto de la música que hacen, pero aparte disfruto del hecho que la gente que hace música la disfrute. Uh-huh. Entonces, bueno. Y compartirla. Claro, o sea, a mí me encanta que los músicos estén arriba del escenario y estén felices. O sea, porque eso transmite una energía especial y entras en la frecuencia de esa banda y realmente la disfrutás. Uh-huh. O sea, por ahí es muy difícil ir a ver bandas donde te dicen, bueno, tenés que ir a cubrir este recital. Y uno por ahí va por cuestiones. ¿Qué te ha pasado, claro, por ejemplo? Y por ahí, en realidad, no tenés ninguna conexión con la banda. O con las bandas que tocan, y por ahí también te pones más objetivo y te pones más crítico. Pero yo, o sea, primero, odio cualquier clase de crítico. Entonces, yo veo si la banda me gusta o no me gusta. O sea, no tengo otro parámetro. Sí, y también, por ejemplo, ha pasado acá que, por ejemplo, estuvieron los Tantra, una banda de Mar del Plata que mucha gente acá no la conocía. Mucha, y tenían muchas ganas de venir a tocar a Olga y esa conexión con la radio también, y eso permitió que gente que no tenía ni idea que existía esa banda la conociera, y conociera también todas las cosas que hace Desde el Mar. Hay mucha gente trabajando con ese colectivo, con ese sello Desde el Mar, no sé, por ejemplo, Venus de Milo, una banda que suena mucho acá en la ciudad de La Plata. Sí, de hecho, está, permite abrir puertas está ahí. Está instalada mitad en Mar del Plata, mitad acá, es... Gaspar David está acá. Y bueno, y es impresionante porque seis bandas, ¿cuántos músicos tiene? Más o menos una, tres, bueno, cuatro. A promedio, tres, cuatro. Tres, cuatro. Bueno, Cuco son tres, ahí ha pasado San Maldito. Trío. Claro, Miasma con cuatro. Y entonces va mucha de la gente que va caminando acá o viene con la guitarra o son músicos. Claro, ¿no? Está buenísimo, es un encuentro de... Exacto, o sea, bueno, eso por ahí lo que tiene, el trabajo colectivo tiene eso. Que vos generás conexiones con un montón de gente y que te bancan. Entonces es genial que haya... Hoy cuando entré así digo, uy, cuánta gente de acá adentro. Porque es así, es lindo que las bandas, o sea, todas las bandas, de hecho, la gente de Abetierra que no toca hoy, y vienen... Están acá. Están acá, y los chicos de La Barría, muy buena banda, altamente recomendable. Los chicos de La Barría, de Abetierra. Abetierra. ¿Cuánta gente viene de otros lados y se enamora de La Plata en algún punto, ¿no? Es una ciudad medio que te esclaviza. Claro, o sea, recién hablábamos porque, bueno, el baterista, hay dos hermanos, hay uno, el baterista es odontólogo y el guitarrista es ingeniero. Yo trabajo con ingenieros también. Y estábamos hablando, sí, todo bien con el rock and roll, pero a veces hay que ir a laburar también. Estuvieron grabando, terminan de grabar este domingo a la 1:00 a.m, terminaron de grabar un disco nuevo en Capital. Así que el año que viene me parece que van a romper todo, porque es una banda que suena muy bien. Abetierra. Abetierra, o sea, bueno, sí. Altamente recomendable. Si tenemos la oportunidad de volver a hablar con Leito, de Cuco, ellos también están por grabar su disco íntegramente ellos. Cuco ya tiene el disco. Ya lo tiene. Ya lo tengo. Es más, lo tengo en casa, viene en una latita. Es una latita. Es una latita, sí. Suena zarpadamente, ahora no me va a salir el nombre, pero lo produjo un tipo que trabajó con Social Distortion, por ejemplo. Wow. Aparte, nunca se vieron las caras. O sea, mandaban las cosas por mail. Internet, la era, la galaxia Internet. Exactamente. Y el tipo dice que, bueno, retocó algunas cosas, pero bueno, le sacó un sonido zarpado a la banda. Que, aparte, es genial cuando una banda puede, de alguna forma, encontrar un canal con la persona que. El tipo, de última endiosan. Dicen, bueno, este es el tipo que nos tiene que hacer sonar. O sea, le pasó, por ejemplo, a los. No me va a salir el nombre, tío. Fan People, que grabaron con Steve Albini, que era el tipo que había producido, por ejemplo, Inútero de Nirvana. Ellos agarraron, le mandaron los temas y el tipo les produjo el disco. Es genial cuando conseguís esa conexión. Bueno, Leito y toda la gente de Cuco estuvieron un montón de tiempo persiguiéndolo al tipo. O sea, ¿Leito estaba Milica, no? Sí, en realidad Cuco es Milica. Es Milica. Es Milica. Milica en algún momento. O sea, porque siempre iban a todas las notas de la red y preguntan, ¿por qué Milica? ¿Por qué Milica? O sea, claro, pero se quedaron muy identificados. Claro, ahí con... digamos, en realidad como nombre era un pelotazo en contra. O sea, ellos pensaron que en un momento era contestatario, pero después. Como una cosa medio irónica. Claro, que les jugaba en contra. Entonces, pusieron los Cucos. Bueno. Y siempre juegan con una cosa ahí de... Tiene su lado, Cuco tiene su lado perverso y siempre lo va a tener. Es así. La caca. Claro. Bueno, él... Si pudiéramos identificar... Preguntas así, pienso en voz alta. A ver. Identificar esta noche algún... Vos decías que hay algunas bandas que son como más oscuras, pero por ejemplo, a Miasma tiene mucho del stoner también. Sí. Ney también, digamos, es... O sea, digamos, hoy no van a encontrar ninguna banda pop. No. O sea, acá... Así, rayo claro, de hit. No. Claro, no. Acá suenan bandas rudas. Se suenan fuertes. ¿Y cuántos discos habrá entre estas seis bandas que vamos a escuchar? Uf. Entre EP... Uf, no hay tendremos montón, que contarlos hay ahora, hacer un parate y empezar a contar. O sea, contar. De hecho, el disco de Cuco todavía no está subido al Bandcamp de ellos. Claro. Pero es una latita muy linda. Sí. Es más, la tengo ahí al lado de la compu en casa. Pues, aparte, bueno. El conejito. Daniela, que es la baterista de Cuco. Ojo en blanco. Claro, exactamente. Es la que se ocupa de toda la parte del diseño. Muy bueno, sí, el banner y todas las. Bueno. Si te acercás a Olga Vázquez, vas a ver colgado cual Bombacho y Corpiño tendedero, ¿no? Vas a encontrarte cada afiche o varios de los afiches de los 7 años de Caracol Rojo, por ejemplo, una fecha compartida con Pez. Sí. Tienen. Bueno, eso tiene. Entre otras, digo. Bueno, sí, también vienen por esa línea y vienen de esa trayectoria. De y bueno, Pez trabaja en una forma muy independiente y Pez tiene por ahí esa posibilidad de cambiar de sonido de un disco a otro, te sacan un disco folclore, después te sacan un disco re setentoso, después una cabeza te sacan, después sacan folclore. Sí, por eso. O sea, es genial cuando los músicos pueden hacer lo que se les canta. Pero bueno, hay influencia y tienen absolutamente. Hoy hablábamos, hay una identidad que la podés percibir. Y Caracol Rojo con el tiempo se ha convertido en uno de los sellos que mayor persistencia ha tenido en el under platense. Quizás porque es un colectivo. Claro, justamente. Aparte hay gente que trabaja en fotografía, en artes plásticas, y todo eso suma de alguna forma y constituye una forma de trabajo que está muy buena. ¿Sí? Muy libre. Claro, no, aparte porque funciona. Funciona, o sea, muchas veces... Los músicos se suelen pelearse, separarse, desunirse, ¿no? Como todas las contradicciones que tenemos en la vida cotidiana como que explotan, claro, ahí estallan, claro, quizás tanto tiempo compartido. Exacto, son personas. O sea, recién hablaba con los chicos del caso de Gran Cuervo. Gran Cuervo también pertenece al colectivo de Caracol Rojo. Y bueno, alta banda, Gran Cuervo. Bueno, hace un tiempo me encontré con Alfredo y me dice, bueno, paramos de tocar. Están prendidos. Bueno, San Maldito también decían. Claro. Y bueno, quizás fue la última presentación, claro, no lo sabemos. Somos seres humanos, tenemos así, nuestras idas y venidas, ¿no? O sea, que vos toques una banda genera un... Bueno, y de formaciones así, por decir, ¿no? Invisible, yo qué sé, y Pescado Rabioso, como formaciones que se han desarmado, vuelto, cambian de músico, pero persiste una idea. Claro, no, y por ahí lo bueno es que el cruce entre músicos... Enriquece, ¿no? A full. O sea, descubren nuevas cosas. Rodo está... Estamos ahí cabeceando. Claro, exacto. Es el que se emblantea por el otro vidrio. Lo que pasa es que el músico también es ansioso, ¿no? Por ahí el público es una demanda, quizás del público, pero está ahí que se sube, que empieza a probar, que afinar, que probar la guitarrita. Cuando ya ves el platillo que se está por moviendo, sí, arranca. No, están probando. Bueno, exacto. Una cosa de perfección, claro, también. Ideal. Aparte, digamos, tiene que ver con el hecho de querer sonar lo mejor posible. O sea, no siempre se puede tocar. O sea, no son muchas las oportunidades para tocar. Y cuando hay que tocar, bueno, hay que sonar toda hay la un, cara. Hay unos buenos equipos esta noche. Así que están sonando con de todo. San Maldito sonó Volador de Peluca. Esa es la categorización. Sí, Damián, extrañamos a Manuel. Extrañamos a Santiago Abel, que ha vuelto de Brasil. Sí, ha vuelto. Y seguramente, quizás, en un rato nomás, hagamos un reencuentro. En la próxima entrada, en una transmisión de este Sonido Prevalece 5, celebrando los 7 años del colectivo Caracol Rojo. Los vamos a dejar así. A escuchar la próxima banda que ya está arriba del escenario. Es más, ya la siento rugir en el piso. Así que bueno. Escúchenla. A rockearla y acercarse a Olga Vázquez si están acá cerquita. De una. Bueno, en un rato seguimos en esta transmisión especial de Sonido Prevalece 5, 7º año de Caracol Rojo.